un deporte que tratamos de hacer todo lo mejor y lo que necesita cada uno en el partido. El otro día Marco estuvo intratable, hoy por suerte me tocó a mí, como mañana le puede tocar a otro. Pero yo creo que son cosas del juego, todos tuvimos que ver en la victoria y nada. Pero bueno, estamos muy contentos por lo que logramos, pero sin bajar la confianza ni subestimar a los rivales, vamos a ir jugando igual. ¿Cambió la confianza, se subió la confianza después de esas dos victorias tan potencias europeas, o ya estaban pensando que había que jugar de igual y por qué no soñar con más? No, obviamente que la confianza sube, ¿no? Si bien estaban todos muy pendientes del grupo que nos había tocado, diciendo que era el grupo de la muerte, yo creo que supimos competir, supimos estar a la altura, sacarnos los nervios y demostrar que nosotros tenemos nivel y que vinimos a hacer historia. Y lo mejor es que esto sigue y por medallas. Esto sigue por medallas, como decís vos, y sin lugar a dudas vamos a competir con lo máximo que tenemos y sin guardarnos nada. ¿Cómo es estar viviendo esta atmósfera de Juego Olímpico en Buenos Aires y en este caso con tu familia muy cerca, porque estaba incluso tu papá en la tribuna alentando? Sí, la verdad que es una locura, es algo increíble que no todos los deportistas pueden vivir, lamentablemente. Nosotros por suerte hoy nos toca, no sabemos si se va a volver a repetir, así que por eso disfrutamos cada día al máximo y tratamos de exprimir todo. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias.